dijimos, Él se expresó de manera particular y lo hizo con esa expresión, yo soy, ¿no es cierto? Y vimos que en el Evangelio de Juan hay 7 ocasiones particulares en que Él menciona, yo soy. Y hemos visto hasta aquí 4 y veremos la quinta y nos quedarían 2. Las 2 que nos quedan son, yo soy el pan de vida, así dijo Jesús de sí mismo, y nos va a quedar también, yo soy la luz del mundo. Hoy vamos a ver entonces la quinta ocasión en que Él mencionó el yo soy, en aquella que está contenida en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 6. En esa oportunidad Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es bueno que abramos nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir esta palabra que Dios nos envía en esta noche también. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esa oportunidad Jesús estaba hablando con sus discípulos y ya les estaba anticipando el hecho de que Él iba a morir crucificado, pero que luego iba a resucitar con ese poder y esa gloria con la cual el Padre le levantó de entre los muertos y que también estaría ascendiendo a los cielos. Y en esa ocasión Él se está presentando esto a sus discípulos y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Una de las cosas importantes que la gente necesita saber y reconocer es hacia dónde quiere ir. Es saber a dónde va y mucha gente a nuestro alrededor no sabe hacia dónde va. No tiene una meta fija, no tiene un destino concreto. No ha pensado en esto, no ha reflexionado ni lo ha establecido. Por lo cual mucha gente a nuestro alrededor vaga por la vida. No tiene rumbo ni dirección, porque, como dice algún dicho, cualquier colectivo lo deja bien. ¿Por qué? Porque no sabe ni siquiera dónde va, así que va para acá, luego va para allá. El ser humano está sin rumbo y sin dirección. Así que para saber a dónde vamos, primero hay que determinar cuál es ese destino, esa meta a la cual queremos llegar. Pero luego que determinamos hacia dónde queremos ir, entonces establecemos el camino correcto que nos lleva allí. Porque no todos los caminos conducen a Roma. Eso es un dicho, una expresión que anda por ahí, pero espiritualmente hablando, no todos los caminos conducen a Dios. Así que hay que establecer el destino y luego el camino correcto que me lleva hasta ese lugar. Mucha gente diría, no, yo estoy apuntando a que mi vida alcance felicidad y prosperidad, pero sin embargo los caminos que va tomando a veces incluso hasta son contrarios, van en contra de ese destino al cual quieren llegar. Por lo tanto, en lugar de acercarse a ello, cada vez se alejan más. En lugar de llegar a ser cada día un poco más felices, quizás cada día son un poco más infelices y van perdiendo la oportunidad de ser felices. ¿Por qué? Porque toman caminos equivocados. A veces son atajos, a veces son callejones sin salida, etcétera. Pero bueno, mucha gente vaga por la vida, ¿eh? Y son aquellos con los cuales vos y yo tomamos contacto. Sería muy interesante poder determinar esto a través de una breve encuesta y una consulta a tanta gente que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, para llegar a un lugar correcto hay que también tomar el camino correcto. Respecto a Dios y a querer volver a establecer la relación con Dios o a querer llegar al cielo, como dice mucha gente, para ese lugar, para ese destino, hay un solo camino. Es el único camino que además, por supuesto, es el camino correcto. Es lo que dijo Jesús. Para llegar al Padre, para llegar al cielo, para establecer este vínculo personal con Dios, hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que estableció estas dos verdades concretas. Es el camino correcto al lugar correcto, al destino correcto, que es restablecer el vínculo entre los hombres, entre las personas, entre usted y yo, entre cada individuo y Dios. ¿Cómo se puede lograr eso que fue roto por causa del pecado? La relación entre Dios y el hombre se rompió por causa del pecado del hombre, por causa de mi pecado, que significó ofender a Dios y darle la espalda a Él y decirle, no te necesito, yo voy a vivir mi vida por mí mismo y yo soy suficiente para lograr lo que pretendo lograr. Y lo dejé atrás a Dios. Sin embargo, Él en su infinito amor para con cada persona y para conmigo y para con usted también, dijo, ok, hacé la tuya, pero yo te sigo amando y voy a establecer el camino para que vos cuando lo quieras hacer y te des cuenta del error que estás cometiendo y quisieras volver, tengas oportunidad de hacerlo, porque yo te sigo amando, dice Dios. Y entonces estableció el camino. ¿Cuál es? Jesucristo, el único camino. Nadie va al Padre de vuelta sino a través de Jesucristo. Así que ni aun las prácticas religiosas nos pueden llevar al cielo y establecer o restablecer este vínculo con Dios. Es solo a través de Jesucristo, el camino correcto, el único camino que hay para ello. Pero bueno, ya todos nosotros, sus discípulos o la mayoría de los que estamos aquí, ya discípulos del Señor, ya somos salvos, ya nos dimos cuenta del error, reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos de ello y le dijimos, Señor, perdónanos, Dios, perdóname, porque te ofendí, porque pequé. Y Él dijo, te perdono, sos limpio de ese pecado. Y entonces a través de Jesucristo pudimos volver a encontrarnos con Dios y Él nos recibió como hijos e hijas amados, y nos adoptó como hijos suyos. Y ahora estamos en Cristo, estamos con Dios nuevamente, estableciendo este vínculo tan especial. Fuimos reconciliados con Dios, salvos por medio de Jesucristo, por eso ahora tenemos salvación y vida eterna. Los cristianos, los discípulos del Señor, tenemos salvación y vida eterna. Y eso implica, no que ya pasamos el camino, sino que ahora estamos en el camino, ahora seguimos en el camino, ahora estamos en Cristo y estamos permanentemente, que es el camino, y ahora seguimos a Cristo permanentemente. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es nuestro camino, lo fue para volvernos del pecado y lo sigue siendo para ahora andar en la vida cristiana. Así que andamos en este camino, para usar una expresión bíblica. Andar y seguir en el camino es andar y seguir a Cristo. Es lo mismo que decir andamos y seguimos sus propósitos y conforme a su voluntad. Qué interesante, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, se menciona cómo Pablo, antes de haberse convertido y haber llegado a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, era perseguidor de la iglesia. Y dice que él se consiguió unas cartas de los gobernantes de aquel tiempo que le daban autoridad para perseguir a los del camino y ponerlos presos. Así que ya en aquel tiempo se conocía a los seguidores de Cristo, no a cualquier persona, a los seguidores de Cristo, a los que estaban en Cristo, a los que estaban en el camino, como los del camino. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí en esta iglesia, somos los del camino. Nuestra iglesia se llama Jesús es el camino. Así que esto, más allá de ser solo una declaración o un título, un nombre, es una profunda verdad que proclamamos, la cual debe estar sustentada en que nosotros mostramos a los demás cómo es andar en el camino, porque estamos en el camino y seguimos a Cristo, que es nuestro camino. Bueno, en 1 Juan capítulo 2 y versículo 6 dice esto, sobre lo cual vamos a hacer énfasis en esta noche. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en Cristo debe andar en el camino, debe andar como Cristo anduvo. ¿Y Cristo cómo anduvo? En el camino de los propósitos y la voluntad del Padre. Nunca Jesucristo se apartó de ese camino. siempre estuvo en el cumplimiento de los propósitos y de la voluntad del Padre. Así que si nosotros decimos que estamos en Cristo, como efectivamente lo decimos, debemos andar como nuestro Señor anduvo. Por lo cual, aquí comienza también el aspecto de la reflexión personal, para poder evaluarme a mí mismo y ver en qué grado yo estoy andando en mi vida como Cristo anduvo. ¿De qué manera yo estoy andando en el camino cristiano? ¿Cómo estoy andando en la vida cristiana que proclamo tener y disfrutar? Es contundente la palabra, no solo en este pasaje de 1 Juan 2:6, sino que Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 15, dice a los creyentes: mirad con diligencia cómo andéis. Mirad con atención cómo andamos en el camino de la vida cristiana. Miren con detenimiento. Sepan evaluar críticamente para que cada día andemos mejor, de mejor manera, en los pasos de nuestro Señor Jesucristo también. Por lo tanto, precisamente también en Efesios, pero en el capítulo 4 y versículo 1, Pablo también dice que andemos, y lo ruega, es un ruego. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que este pasaje está indicando con que mi caminar en la vida cristiana, mi andar en el camino, mi andar en Cristo, no puede ser de cualquier manera. Aquí dice claramente la Biblia, palabra de Dios, que yo debo mirar con diligencia y atención, que debo andar como es digno, debo andar de manera digna. ¿Digna de qué o de quién? Digna de aquel que es el camino, digna de aquel a cual el camino me conduce, que es Dios el Padre. Así que mi vida, tu vida, la vida nuestra, la vida de esta iglesia, debe caminar en la vida cristiana digno de nuestro Señor. Por lo cual debemos seguir esforzándonos en ello, porque esto no se alcanza una vez y esto permanece para siempre, como haber alcanzado un grado de perfección que ya entonces nunca más se puede perder. No, usted ya sabe, vos lo sabés, yo también, es un camino de crecimiento permanente y de desarrollo, y a veces encontramos obstáculos, pero bueno, así es la vida cristiana. Lo importante es que nos tenemos que ir abriendo paso para seguir avanzando y creciendo en nuestro andar digno de esta vocación con que fuimos llamados. Pero esto es lo que tenemos que adquirir, que es actitud de poder llevarlo a cabo también para glorificar a nuestro Dios. Colosenses 1:10 dice que andemos como es digno del Señor, para que quede todavía más claro y sea más contundente. Así que en este tiempo, amados hermanos, y conforme a que Jesús es el camino, y así lo proclamamos como iglesia también, Iglesia Bautista, Jesús es el camino, nuestro andar como familia del Señor, como pueblo de Dios en este lugar, debe ser digno de aquel a quien estamos proclamando como el camino. Así que yo te voy a invitar a que nos esforcemos en este tiempo, aún más, añadamos al esfuerzo que ya estemos haciendo para poder vivir de manera todavía más digna este camino tan precioso y esta vida tan preciosa que Él nos ha regalado. Vamos a mencionar solo tres elementos que caracterizan este camino. ¿Qué caracteriza este camino, este andar en el Señor? Por supuesto, podríamos aptar y abundar en características, pero yo quiero hacer énfasis en estas tres que resumen muchas otras también. Y usted puede después aplicarle aquellas que vendrán a su mente o a su corazón conforme al conocimiento bíblico y a lo que Dios le siga revelando. El camino, la vida cristiana, el camino es un camino de servicio. La vida cristiana es un camino de servicio. No es un camino de ser servidos, ni por Dios ni por los demás. La vida cristiana es seguir el ejemplo de Jesús, estar en el camino. ¿Y Jesús qué dijo? No he venido para ser servido, sino para servir. Servir y dar. Así que la vida cristiana, andar en el camino, tu vida y la mía, debe estar caracterizada por una vida de servicio. No esperando recibir, tomar para mí, esto me lo agarro yo. No, es una vida de servicio. ¿Y servir qué es? Dar. ¿Y dar a quién? Y dar a los demás. Dar al prójimo. ¿Y qué doy? Todo lo que puedo y esté a mi alcance, porque Dios me provee de todo ello. Y si alguien tiene hambre, y dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y si tiene frío, cubrilo. Y así sucesivamente. Así que esta vida cristiana, hermosa, preciosa, inigualable vida cristiana, es una vida de servicio. Y no hay mayor gozo para aquel que está en el camino que realmente sirva a los demás. Bueno, claro, sí es verdad, hay muchos cristianos, no muchos, quizás algunos cristianos que no tienen una vida de servicio a los demás. Que están más bien estirando la mano con la palma abierta para recibir algo, más que abriendo su corazón para dar a los demás. Bueno, no te fijes en ellos. No son modelo, no son ejemplo. Vos y yo sigamos a Jesucristo, porque a Él lo seguimos, porque Él es nuestro camino. Y vos disfrutá del gozo que tiene para la vida en Cristo servir a los demás. No hay mayor experiencia de gozo que servir a los demás en el nombre del Señor. Así que seguí haciéndolo. Estoy en el hospital y hay alguien que está... Y por supuesto, me permite orar en el nombre de Jesús. Y no hay mayor gozo que eso. No hay más... Uy, salgo, están llorando. Y claro, y cómo, sí, permítame orar para que el poder de Dios, la fortaleza de Dios, confíen en el Señor, Él es fiel. Yo, en el nombre de Jesús. ¿Ven? Eso es servir a los demás. Eso es que como iglesia tenemos que seguir creciendo y profundizando también. Servir a Dios es servir a sus propósitos. Desde cierto punto de vista, servir a Dios no es necesario porque Él no tiene necesidades. Él es perfecto, es completo. No está esperando de mí que yo supla necesidades que Él tiene. En realidad, Él me da la oportunidad a mí de servirlo a Él. Porque en ello va la satisfacción de mis propias necesidades. La Biblia dice, el que da, nunca le falta y tiene más. Y el que no da y cierra su corazón y sus manos frente a la necesidad del otro y retiene más de lo que es debido, dice la Biblia, viene a menos. Dice, bueno, así que hay que dar. Él me da a mí el privilegio de poder dar, ¿para qué? Para satisfacer mis propias necesidades. Ah, así que no es que yo me guardo porque yo voy a tener necesidad, tengo esto, aquello, lo otro. No, no es así. La Biblia dice otra cosa. Dice que cuando doy, no me falta para mis propias necesidades y sobreabunda. Y que si no doy, entonces sí me va a faltar, nunca me va a alcanzar. Bueno, esto es una ley espiritual que algunos cristianos todavía tenemos que poner en práctica y aprender porque no la hemos asumido. Así que servir a Dios es servir no a las necesidades que Dios tiene, sino servir a los propósitos que Él tiene. Y los propósitos de Dios no son propósitos egoístas, son propósitos para mi bendición. Esos propósitos son para bendecir mi vida. Esa voluntad que Él tiene significan bendición para mi vida. Y yo le sirvo, ¿por qué? Porque soy siervo. Y el siervo sirve a su amo y a su señor, solo desde este punto de vista. Y en este caso, servir a nuestro Dios implica llevar a cabo su voluntad. El siervo no tiene voluntad propia. La puso a disposición de la voluntad de su señor, que fue el que lo rescató y lo redimió. Y lo sacó del caos, de la desorientación, de las tinieblas, y lo trajo ahora a su reino eterno. La vida en Cristo, el camino en el Señor, la vida cristiana es un camino de servicio que debe llevarse a cabo con toda fidelidad y obediencia. Dijimos, andemos como es digno, y la manera digna de servirle a Él es con toda fidelidad y con toda obediencia. Servirlo se lleva a cabo a través de los dones espirituales. ¿Y qué son los dones espirituales? Son las capacidades o el potencial que Dios nos ha dado para realizar determinados ministerios. Lo repito, los dones espirituales que Dios pone y derrama en cada creyente, más de un don espiritual, son capacidades que Dios te dio, son un potencial que Dios te ha dado para poder llevar a cabo determinadas tareas y determinado ministerio. Por ejemplo, ¿por qué en esta iglesia los que son maestros enseñan y son maestros? Porque Dios le ha dado esa capacidad y ese potencial para enseñar. ¿Y por qué otros no enseñan y tienen más facilidad para evangelizar? Porque Dios les ha dado no la capacidad para enseñar, sino la capacidad para evangelizar. Y así sucesivamente. Dios pone riqueza de dones espirituales en la iglesia, es decir, en la vida de todos los creyentes de la iglesia, como acá, para enriquecerla y para poder llevar a cabo un mejor y mayor servicio al prójimo. Así que, ¿cómo le sirvo al Señor? Se preguntará a alguien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, reconocer los dones espirituales que Dios te ha dado. A propósito, alguno dirá, ¿y cómo hago para reconocerlo? Bueno, el último domingo de este mes de mayo comenzamos uno de los grupos de discipulado, así que muchas personas, muchos de los que estamos acá, van a ser invitados a venir a participar de ese grupo de discipulado, en donde, entre otras cosas, vamos a aprender cómo reconocer los dones espirituales y algunas otras cosas también. Así que está atento, porque va a ser una ocasión magnífica para poder ir respondiendo a estas preguntas. Lo importante respecto al servicio son dos cosas que quiero destacar en esta mañana. Dijimos, el don espiritual es una capacidad o un potencial que Dios ha dado para llevar a cabo determinada tarea. Eso tiene que ver con, a ver si se lee de ahí, ¿con qué tiene que ver eso? Con nuestra aptitud. Aptitud, soy apto, puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios me dio ese don espiritual. Así que no hagamos aquello para lo cual Dios no nos ha dotado de dones espirituales. Que mire, usted ya lo sabe porque me escuchó muchas veces y tiene ganas de salir corriendo. Yo, por más que pretendiera cantar y ser un cantante, estoy liquidado, ¿vio? Salen todos corriendo. ¿Por qué? Porque no tengo la aptitud. Si quisiera tocar un instrumento, estoy knockout. ¿Por qué? Porque Dios no me dio. Yo lo único que puedo hacer si quiero tocar esto es esto. Y ahí lo toco, pero más de eso no. ¿Por qué? Porque no tengo la aptitud. Así que lo que no debo pretender nunca es hacer aquello para lo cual Dios no me dio la capacidad o el potencial. Me meto en problemas. Yo, en primer lugar. Y le resto potencial y fuerza a la iglesia de la cual formo parte. Así que lo mejor es reconocer esto. Las aptitudes. Y Dios ha puesto muchas aptitudes en tu vida. Y lo mejor es que vos estés desarrollando y creciendo, andando en el camino, conforme a las aptitudes fundamentales que Dios puso en vos. Pero esto no es lo único, ni lo es lo más importante. Dijimos, la Biblia dice que andemos como es digno. Así que además de saber qué cosas yo puedo hacer porque Dios me dio esa capacidad, lo que Dios va a estar mirando no es tanto la aptitud, sino mi actitud. Dios no se fija tanto en cuántas cosas yo podría estar haciendo, sino que primero mira mi actitud de siervo, mi actitud de servicio ante los demás, mi corazón, eso es, mis motivaciones, ¿por qué yo quiero hacer esto? ¿Para figurar yo? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para llevarle la contra a alguien? ¿O realmente lo quiero hacer para glorificar el nombre del Señor? Así que Él va a mirar primero mi corazón, va a mirar tu corazón. Y si tu corazón realmente quiere glorificar su nombre, pues Él te abrirá puertas y te llevará a niveles impensados por vos. Así que lo más importante es la actitud. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos. Hombres fieles que sean también idóneos. Actitud, fidelidad, está primero. Y no es casual el orden, no es que por casualidad quedó así. El orden es prefijado. Y el foco del pasaje está puesto en la fidelidad, es decir, en la actitud. Dice que sean fieles. Y luego viene la aptitud. Así que para Dios lo más importante es la actitud, mi actitud, lo que hay en mi corazón, mis motivaciones, mis deseos. Y luego Él va a estar viendo cuáles son mis aptitudes. Pero cuando Él vio que vos tenés deseos de servirle de todo corazón, no te preocupes porque también te va a dar todas las aptitudes que necesites. Pero por más aptitudes que vos tengas y yo, pero no tengamos la actitud correspondiente, nada podemos hacer. No hay gloria al Señor. No hay un andar como es digno del Señor. Porque la manera digna es que mi corazón esté realmente inclinado ante Él. Y no que busque para mi propio beneficio, mis propios intereses, mis propios planes, mis propios propósitos, mi testarudez. Actitud es docilidad, es sujeción. Dios ha colocado autoridades en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y yo debo saber reconocer, respetar y sujetarme a esas autoridades. Y si esas autoridades alguna vez dicen algo que a mí no me parece correcto, a mí no me gusta, yo lo haría distinto, pues yo debo aprender a sujetarme a las autoridades que Dios puso en la iglesia. Rebelarme a las autoridades que Dios puso en la iglesia es lisa y llanamente rebelarnos contra nuestro Dios, quien puso esa autoridad en esas personas. Así que andar como es digno implica una vida de servicio con estas características. En Hechos capítulo 6 se presenta una dificultad en la congregación que requería que otros pudieran estar llevando a cabo un servicio, un ministerio. Y la guía y el consejo de los discípulos fue, elijan de entre ustedes varones o mujeres, número uno, sabios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que no hay ningún énfasis allí en el saber hacer cosas? No dice allí que sepan lavar bien los platos, que queden brillantes, que sepan barrer bien, que acomoden todo. No, está hablando del corazón de esa gente, de las actitudes. Buen testimonio, sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Y por último, para ilustrar finalmente este aspecto, cuando Dios se quiso proveer de un rey para su pueblo en reemplazo y en sucesión de Saúl, le dijo a su siervo, anda a la casa de Isaí y de entre los hijos de Isaí yo me voy a escoger un varón que pondré como príncipe sobre mi pueblo. Y así hizo este, y fue, y el varón de aquella casa, el padre, trajo a su primogénito, acá tenemos varios que tienen un físico, mirá, tenemos a Esteban, unos cuantos acá que tienen un físico importante, como lo tendría el primogénito de Isaí, de buen parecer, atlético, ¿no? un galán. Y el padre, muy orgulloso de eso. Acá está, así que acá está, este va a ser el rey de Israel, no cabe duda. Fíjate su apariencia, su parecer. No, no es ese. ¿Cómo no? Ah, no. Bueno, y otra vez, para ser muy sintético en el resumen de este pasaje, pasaron todos los hijos de Isaí, ninguno de ellos era el elegido por Dios. Finalmente traen a quien estaba pastoreando ovejas, a David, y allí estaba, no era tan alto ni atlético, más bien bajito, rechonchón, qué sé yo cómo sería David. Bueno, y ahí está. Pero nadie daba nada, al menos en su familia, para que David pudiese llegar a ser el escogido de Dios para semejante responsabilidad. Pero Dios le confirmó a su siervo, ese es un gilo porque ese va a ser el rey de Israel. Y entonces en aquel pasaje que está en el libro de Samuel, en 1 Samuel capítulo 16 y versículo 7, la Biblia dice algo muy importante que siempre debiéramos tener en cuenta para nuestro servicio en el camino del Señor. 1 Samuel 16, 7 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón, las actitudes del corazón, las motivaciones, la integridad, la fidelidad, la santidad, el deseo de querer más de Dios. Por lo tanto, para poder servirle a Él y honrarle, para andar como es digno en este camino de servicio, debemos cultivar una actitud correcta. Y luego hacer uso de las aptitudes que Él nos dio para glorificar su nombre. Ahora, hay quienes Dios les dio el potencial, pero no lo desarrollan. Es potencial, no es la perfección. Yo tengo que buscar esa perfección o ponerme en camino a la perfección, buscar la excelencia en aquello que hago para Dios. Por lo tanto, tengo que saber aprender a pulir y a liberar el potencial que Dios ha puesto en mi vida. Dios da capacidad para enseñar, pero yo debo aprender a ser el mejor maestro que pueda, por lo cual debo ir y capacitarme y entrenarme. Eso es pulir el potencial y poder andar como es digno de la vocación con que Dios me llamó. No es conformarme con eso, porque eso es potencial, es la capacidad. La Biblia nos relata una parábola en la cual el Señor repartió talentos a distintas personas. A uno le dio uno, a otro cinco, a otro diez. Y luego ese Señor volvió y le dijo, bueno, ¿qué hiciste con tus talentos, Señor? Los multipliqué. ¿Qué hizo? Los desarrollé. Me capacité y lo multipliqué. Y en vez de cinco, tomá, y diez. Y vos que te di diez, yo hice lo mismo. Y tenía diez, tomá, acá hay 20. Y a vos que te di uno, no, yo no hice nada. ¿Cómo no hiciste nada? No hice nada. Bueno, entonces si no supiste desarrollarlo, pues entonces dámelo a mí de vuelta. Y eso es lo que ocurre en la vida cristiana. El talentos, los dones que Dios te ha dado, están también para desarrollarlos, adquiriendo más y mejores herramientas para hacerlo de mejor manera todavía, porque eso es digno del Señor a quien amamos y servimos. Hacerlo así, como muchos de ustedes lo hacen, es tener una buena actitud. Eso es una buena actitud de un cristiano fiel al Señor, que dice, yo tengo que servir mejor a mi Señor, así que Él me da oportunidad, voy a tomar este curso, voy a aprender de aquel que sabe mucho más que yo, voy a buscar este recurso que no tengo, yo quiero saber mejor cómo preparar un mensaje, un estudio. Esa es una correcta actitud. No el que dice, bueno, listo. ¿Sabes qué? Dios mira el corazón. Amada iglesia, aprendamos a mirar el corazón, aprendamos a mirar como mira Dios. Nunca debemos dejarnos llevar por aquellos que pudieran hacer cosas más o menos bien. Nunca debiéramos dejarnos llevar porque si tenemos que hacer algo y el único que sabe hacerlo es no sé quién, bueno, y está bien, viste, sí, es verdad, mucha actitud no tiene, pero Dios mira el corazón. Y si no hay actitud, no hay aptitud que valga, al menos para servir a Dios. Si queremos hacer otra cosa, es posible. El camino del Señor es un camino de servicio. El camino del Señor es un camino de comunión. Porque Él nos puso y nos integró como una familia. Pero no una familia unipersonal. No puede haber cristianos que digan, no es necesario que yo haga nada ni que vaya a la iglesia. O cristianos que digan, bueno, voy a la iglesia, pero escucho y me voy. O escucho y como venga la mano me voy antes. No, somos una familia, pero no de una sola persona, muchas familias. Una única familia que formamos parte de todos. Andar como es digno en este camino del Señor es andar en comunión con los demás. Y comunión es compañerismo, es vínculo, es relación, y es cultivarlo, y es crecer en eso, y es ser vulnerable ante los demás y los demás ante mí. No estamos a la defensiva, no. Buscamos unidad, estar unidos, un mismo espíritu, unánimes, así como hacemos también entre nosotros. De hecho, es lo que la Biblia dice. Precisamente Pablo escribe también ahí a los Efesios y les dice que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y qué bueno cuando eso reina y está presente en una familia y también en una familia espiritual como es una iglesia. Qué bueno que haya esa atmósfera, ¿no es cierto?, de paz, de unidad, de unión, de comunión, de compañerismo. Y está bien, claro, que a veces hay roces y cositas, eso no nos debe preocupar, porque sabemos cómo resolver esas cosas e ir mucho más allá de eso para que nuestro vínculo todavía se consolide mucho más y sea mucho más fuerte. Así que tenemos que disfrutar de ello, pero seguir andando en este camino de comunión. La comunión y la relación que edifica, no la comunión y la relación destructiva. La comunión que es saludable, el compañerismo saludable. No el que busca hacerle mal a los demás, sino por el contrario, siempre estamos buscando hacer bien a los demás. Por eso tenemos las actitudes correctas que agradan a nuestro Dios. Andamos en comunión como es digno de nuestro Señor. No andamos en comunión levantando muros de separación, de división, de distanciamiento, de enojo, de discordia. No, eso no lo glorifica. Él es indigno de Dios sostener esas actitudes. Pero vos y yo, esta iglesia, se preocupa en levantar y fortalecer este tipo de compañerismo. Así que vivimos en santidad, creciendo en santidad y en unidad conforme a esto que hemos hablado. Precisamente en ese pasaje Pablo lo precede de estas palabras y dice que debemos andar con toda humildad, con toda mansedumbre, y con toda paciencia para soportarnos en amor unos a otros. Y luego agrega, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así que, ¿qué es humildad? ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es paciencia? Sino características de mi corazón. Lo que hay en mi corazón, en mi ser, me caracteriza esto. Así que andar en el camino del Señor es andar en comunión con otros y para con todos. Finalmente, andando en el camino es andar en adoración. Andar en el camino es estar permanentemente en alabanza y en adoración. No solo ahora, hoy que nos reunimos u otro día, no, es permanentemente tu vida como que respira y exhala alabanza y adoración todos los días, todo el día a Dios. No solo con lo que haces, con lo que sos, sino particularmente tratando de profundizar este vínculo con Dios, esta relación estrecha con Él. Así que andar como digno implica que yo cada día quiero más de Él, cada día quiero sentirme más cerca de Él, Cada día quiero sentirlo a Él más cerca de mí. Y tener esa experiencia tan íntima y profunda que no se puede poner en palabras y que solo lo puede experimentar aquel que realmente estuvo en esa cercanía también. Los primeros cristianos, se menciona allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice que los primeros cristianos perseveraban en la oración. La oración es comunión, es diálogo con Dios. Perseverá en la oración diariamente. No solo al momento de tener problema, dificultad, peligro, diariamente. Sabé ser agradecido y agradecida al Señor, también a través de la oración. Dice ese mismo pasaje de Hechos que toda la iglesia alababa a Dios, perseveraban en la alabanza a Dios, como nosotros también hacemos permanentemente. Dice que aquellos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Los apóstoles repetían y enseñaban lo que habían recibido de Cristo como enseñanza de Jesús. Así que Jesús les enseñó a los apóstoles y los apóstoles transmitían esa enseñanza a los demás. Y perseveraban en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba escrita todavía. Se estaba escribiendo y varios siglos después se iba a conformar así como la conocemos hoy. Pero ahora que nosotros la tenemos, sería lo mismo decir, la iglesia, Jesús es el camino, los miembros de la iglesia perseveran en el estudio y la lectura de la palabra, que es lo mismo que estar en contacto y en comunión con Dios, conocerlo a Él, conocer sus propósitos y su voluntad. Perseverar en el ayuno, la práctica del ayuno, perseverar en la meditación, meditar, reflexionar, con la ayuda que el Espíritu Santo nos da para poder interpretar correctamente, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Perseverar en el culto, en la asistencia al culto, en la pertenencia a la familia, en la participación del ministerio. Bueno, ya vemos, Jesús es el camino. Estamos en Él. Y ahora que estamos en Él, debemos andar como es digno de nuestro Señor. Así que hagamos todo nuestro esfuerzo para seguir desarrollando nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo, al menos a través de estos elementos centrales y englobadores que hemos mencionado en esta tarde. Que tu vida y la mía, la de toda la iglesia, sea aquella que anda en servicio permanente con estas características, que busca agradar en todo a Dios, que busca estar mucho más cerca de Él y profundizar este vínculo y esta comunión en alabanza y en adoración permanente, y que sea entonces finalmente una vida que también manifiesta el compañerismo y la comunión unos con otros. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a seguir disfrutando. Y frente a esa circunstancia y a esa actitud, Dios se revela todavía con mayor poder y gloria, con mayor plenitud. Dios manifiesta su presencia todavía de mayor y mejor manera que hasta aquí. Así que Dios bendiga tu vida, bendiga la vida de toda esta preciosa congregación, precisamente Iglesia Jesús es el camino.